Hey maníacos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo y servidor Patrick desde la mismísima caverna infernal. Aquí un sábado más, listos para arrancar y disfrutar junto a ustedes ahí de cualquier sitio de los receptores que nos están ustedes escuchando. Disfrutar de 3 horas de buen rock y metal under mundial. Y cómo no, emergente, sí señor, ahí dando paso, dando esa difusión necesaria para todo ese talento oculto que está por ahí y que necesita que sea escuchado, que sea visible. Así que aquí estamos en Zona del Metal desde Madrid, España, listos, arrancando aquí pues este día sábado 23 de febrero del 2019. Así que pues arrancamos ahí con los chicos de Bostock desde Alicante, ahí con ese gran disco, con un temazo que lleva el mismo nombre del disco, el Dichotomy, un gran disco, sí señores, ahí con esas voces muy guturales también por ahí de fondo, que nos vienen dando ahí pues esas buenas perspectivas y que la verdad que aquí siempre vas a escuchar buen metal, sí señor. Bueno, pues lo dicho, esta tarde también tenemos muchas noticias que dar, y a veces se nos pasan, entonces como nos vamos acordando ahora mismo, lo vamos dando, así que bueno, pues aparte pues también agradecer a toda esa gente que está ahí pendiente del programa, escribiendo, preguntando cuándo subes, cuándo viene, cuándo va. La verdad que nos llena de mucha satisfacción el escuchar y el recibir mensajes de mucha gente que nos está siguiendo. Muchas gracias. Y como no, pues yo pedirles mil disculpas, ando un poco tocadillo. Primero fue el resfriado, la tos, y hoy estamos con los estragos de la bendita alergia. Así que tenéis que tenerme un poquito de paciencia para reponerme completo. Pero bueno, lo importante es estar aquí, lo importante es estar dando el callo, lo importante es estar dando guerra, en donde tienes que estar en la trinchera para poder meter esos buenos temas y, como no, disfrutar con esta gente que día a día pasa creando, que día a día saca esas canciones de su cabeza y que esas melodías también las van plasmando en forma de disco para dedicarnos muy buenos momentos de vida, pues escuchando esas melodías y esa música. Pues lo dicho, ahí estábamos. Pues dicho esto, yo les voy a decir también y agradecerles, estamos ya sonando en Revi Radio desde la semana pasada, también retransmitidos desde Revi Radio, así que un enorme abrazo también para toda esa linda gente que nos apoya y que cree en nuestro trabajo. Así que estaremos los días martes, bueno, o estamos los días martes a partir de la 1 a 4 de la tarde, hora española. Ahí nos están retransmitiendo los amigos de Revi Radio. Lo mismo, estamos haciendo ajustes necesarios para ya salir en otra nueva emisora que es Excalibur Sur, en Alcorcón. También estaremos por ahí en nuestros programas siendo retransmitidos en vivo. En vivo y en directo, así como a esta hora pues escuchas en Ágora Sol Radio, también podrás escuchar en Excalibur Sur también nuestro programa, así que no te lo puedes perder. Y como no, los días martes también allá en Heavy Metal Mansion, Puerto Rico, a partir de las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico, 11 de la noche, hora de España. Así que tenemos por ahí los días jueves, estamos también en Metal Corrosivo desde México, también 17 horas hora mexicana, 12 horas hora, 24 horas, perdón, hora española. Y como no, en Asalta Mata Radio, los días madrugadas de domingo de 4 de la mañana a 7 de la tarde. Mañana del mismo domingo, así que no te lo puedes perder. Esto es increíble. Y poco a poco pues también estamos sonando también en Argentina en las plataformas de Odin Chopper Rock y como no, el Aguante al Metal. Así que ahí están los chicos también, Argentina también apoyándonos, y como no, también en nuestro querido país, Romper Falsos Mitos del maestro Carlos Sánchez Montoya, también ahí apoyándonos. Y por supuesto allá en Arenillas, en la costa ecuatoriana, en Arenillas, en Zona Rock de Arenillas también, haciéndonos ahí el aguante. Bueno, pues estamos regándonos poco a poco por el mundo, y eso es lo bonito y eso es lo primordial, que estamos por acá haciendo este gran trabajo. Lo mismo decirles y recordarles que el 16 de marzo estamos todos citados, invitados también para dar ese apoyo solidario a la Asociación de Niños Prematuros de Toledo, que ahí estaremos en Matadero Lab en Toledo, estaremos haciendo este concierto benéfico, estaremos realizándolo junto a Castilla, junto a Dirty Rulers, junto a United, así que estaremos ahí juntos apoyándonos y, como no, gracias al Ayuntamiento de Toledo y a la Asociación Aprende, que también se han puesto ahí a las órdenes para poder unir estas manos y poder hacer algo en beneficio de los más pequeñines. Así que 5 euritos nada más y vas a tener que disfrutar. Puedes ir en familia con los niños menores de 16 años, entran gratis. ¿Qué más te puedo decir? Habrá actividades lúdicas para que pases en familia, y llévate a los niños, habrá pintacaras, habrá pues pintores de la Plaza Mayor, estarán también por ahí haciendo sus dibujos, y como no, pues también el Merchan Solidario, que siempre va de mano de Zona del Metal, el Merchan Solidario, que todo lo que se venda va en beneficio a la Asociación de Niños Prematuros de Toledo. Así que invitados, 16 de marzo, 16 horas 30, estaremos abriendo las puertas, 17 horas arrancando la jornada, a las 19 horas 30 arrancaremos con el concierto musical, con el concierto rockero, así que no te lo puedes perder. 3 espléndidas bandas en un gran apogeo que andan los chicos, Castilla, Dirty Rules y United, que también ellos son pues que están ayudándonos a esta causa. Lo dicho, bueno, pues esta tarde también tenemos como invitados especiales, tenemos un programón muy metalero, y hemos arrancado también pues ahí con una canción metalera. Vamos a tener acá a partir de las 18 horas estaremos hablando con Decapitados desde Ecuador, estaremos hablando, estaremos pues dándole prácticamente un repaso a toda esa vida musical que tiene esta banda quiteña en Ecuador, 25 años, más de 25 años ya en la escena ecuatoriana, y como no en la escena sudamericana, porque es una banda pionera del doom metal ahí en Ecuador y como no en Sudamérica. Queremos pues ya, hace falta ese cuerpo pues ya para tenerles por acá también por Europa, sabemos que están pues próximos a viajar al norte de América, así que esta tarde hablaremos un poquito de todo ello, a ver cómo están esas perspectivas y qué es lo que nos cuentan estos chicos quiteños desde Quito, Ecuador, desde el centro del mundo, Decapitados. No te olvides, 18 horas 30 hora española, 12 horas 30 del mediodía hora ecuatoriana, estaremos enlazándonos. Así que pues, estate atento. Lo mismo a las 19 horas 30 tendremos acá para cerrar con broche de oro la jornada a una gran banda ribereña que está pues dando mucho que hablar ahí. Principalmente pues sacó ya su disco que lo denominaron Cero, ha tenido una buena acogida y ya están trabajando en su segundo LP, y esta tarde vienen a contarnos todos los pormenores acá en Zona del Metal de esta gran banda desde Aranjuez. Tierra querida, Aranjuez, mi tierra bella. Desde ahí, pues, estarán estos chicos arribando acá a la Caverna Infernal para tenerles una horita, pues, aquí charlando de todo lo que se cocina en esta banda ribereña. Así que, pues, no te lo puedes perder. Invitados totales y, cómo no, también puedes esperar y escuchar la agenda de mi querido hermano Eros Alcarín que te trae esta semana. Así que muchas cosas más. Durante el transcurso del programa, no hablo más, ya, me callo. Nos vamos con más temas. Vamos a escuchar a los madrileños Farland, que por cierto, anuncian que vuelven o que ya están en la tropa, ya pues engrasando la máquina para volver, pero vamos a recordarles a estos chicos de Farland un temita que por acá nos dejaban, que lleva por nombre Silver Bullets, de un gran disco pues que prácticamente pues lo dejaban antes de hacer ese descanso, y que la verdad pues vamos a recordar, y por supuesto pues estos madrileños necesitamos que sigan adelante porque meten muy buena caña y muy buena tralla. Lo mismo, y a continuación otro madrileño más, una banda que me ha gustado mucho, me sigue gustando, y que la verdad son fantásticos. Vamos a escuchar a a los chicos de Thighbreath con el Dark Playing Ground. Así que nos vamos a escuchar estos chicos madrileños y pues un discazo que sacaron también, creo que fue en el 2016 que estuvieron por sacando este gran disco ya, que lo denominaron el Weird Golf Fart. Así que ellos están por aquí pues también dejándonos este gran disco, y vamos a recordar el Dark Playing Ground de estos chicos de Thighbreath. Así que no te lo puedes perder, y como no, pues estaremos pues ya yéndonos hasta México también para escuchar a los mexicanos Equidad Catacráneo, una gran banda también, pues poderosa también banda como representan al metal mexicano, pues, y esta vez nos trae Sangre de Odio, dedicado para el Pelitos Claros del Norte. Así que no te lo puedes perder este gran tema. Y ya pues nos iremos desde México hasta la bella Argentina para escuchar también a los grandísimos Silverheart, que nos traen un tema que lleva por nombre de Thanatos y mucho más. Volvemos aquí en Zona del Metal. We'll be right back. zona de metal. Zona del metal. zona del metal. We will build a great wall along the southern border. Zona del metal. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los grandísimos Silverheart desde Argentina, decíamos ahí con ese power también ahí. Thanatos nos traían estos chicos desde el sur de Sudamérica, desde el país de del sur de Sudamérica. Así que ahí estábamos escuchando a los Silverheart y anteriormente estábamos escuchando también a los mexicanos Equidad Catacráneo, pues una banda también que nos traía ese Sangre de Odio dedicado para el chico del peinado del cabello clarito ahí del norte, que pues le estaban dejando ahí también un gran mensaje. Así que disfrutar también de esta gran banda, pues que por cierto es una banda que también está ahí dejando poco a poco sus estragos también ahí metálicos. Y cómo no, pues estos chicos también de Equidad Catacráneo, pues así se denominan. Está compuesta pues desde el 98 prácticamente con su Grover Death Metal, que también pues los miembros de esta banda pues que estaban ahí liderada también por Aldo Neri Lombraña pues a la primer guitarra, Daniel Villarreal Estrada también a la guitarra, Franco Neri Lombraña a la batería, Abraham Paz Ramírez al bajo y voz. Y la verdad que estos chicos son desde Monterrey, ahí estábamos, Equidad Catacráneo también, y decíamos también los chicos desde Argentina también, como son los Silverheart, también lideradas por Fernando Gradi a la voz y líder, Darío Núñez guitarras, Germán Delgado teclados, Federico Bosch batería, Maximiliano Torre al bajo. Así que Ellos vienen desde Rosario, Argentina. Y también estábamos también dando ahí un repasito también al metal ecuatoriano, como son los Imaspiri, también pues Hemisferi, también que nos regalaban por acá un bonito tema que lleva por nombre pues Resurgiré, de ese gran álbum que sacaron por allá en el 2016, dotada de 10 hermosas canciones, y una de ellas era Resurgiré, que escuchábamos acá en Zona del Metal, haciendo ahí honor a presentarles también desde Quito, Ecuador, a los chicos de Mespiri, también que nos dejaban ahí ese gran tema, Resurgiré. Bueno, pues lo dicho, ya mismo estamos en la conexión para irnos hasta Quito, Ecuador, para hablar con la banda ecuatoriana Decapitados. Mientras tanto, yo les voy a dejar con más Zona del Metal. Les dejo con los finlandeses, unos finlandeses que están también pues aquí estrenando álbum este mes. Estaban por ahí también regalándonos pues buen material. Y que la verdad que pues nosotros encantadísimos. Ahí estábamos recibiendo también a los Mastodon, una banda desde Finlandia, decíamos, Mastodon Train. El disco se llama Train of Kokemse. Y pues el tema que escucharemos es el Silence Scream de los chicos de Mastodon. Así que ahí les dejo con los finlandeses también para que disfruten de estos chicos. Y también iremos pues para escuchar a una banda pues desde Huelva también que vuelven, que están dando mucho que hablar, un gran temita que nos pasaba por acá nuestro gran amigo Carlos Camacho, que le quiero mandar un fuerte abrazo también, un abrazo enorme a este señor, porque siempre ha estado ahí al pie del cañón igual con nosotros, compartiendo sus cosas y como no, muy contento también presentándonos ya parte de su banda prácticamente, que son los chicos de Estrabón, una banda de heavy metal onubense. Así que estaremos pues escuchando también a esta banda, pues el vocalista Sebastián Núñez, batería Juan Diego Roldán, bajista Carlos Camacho Jr., guitarra Juanjo Camacho y guitarras Carlos Camacho padre. Así que ahí vamos ahí con esos chicos. Un abrazo para todos los Estrabón. Y volvemos ya para ver si nos enlazamos con nuestra primera entrevista con Decapitados desde Quito, Ecuador. Zona del Metal. trust in me. I've been trying hard to see. Since I have fallen from my path, I have opened up my fist for good, building paces like I should. Believe me now, that this is not the end. Let's go. zona del metal. Zona del metal. Soñaba un día con que todo iba bien, con que los hombres se podían entender. No existía el poder. Ven aquí. Todo estaba genial, la vida humana ya no era letal, todo era idea, no había fronteras ni tributos que dar, podía ser libre sin tener que pagar. Los seres no había miedo a morir, se dedicaban tan solo a vivir. No existía el sufrir. Llegó la mañana y volví a despertar con la nueva luz del día. Otra realidad, otra realidad. Otra realidad, otra realidad.

Bueno, pues lo dicho, lo ofrecido, pues es deuda. Aquí estamos ya listos para hablar un poquito con Juan Carlos Hurtado, miembro, pues ahí fundamental de esta gran banda, Decapitados desde Ecuador. Vamos a enlazarnos a ver qué nos comenta, qué nos cuenta el maestro Juan Carlos. Hola. Pleno Pato, un saludo brutal para ti, para todos. Aló, ¿sí me escuchas ahí? Sí, perfecto, perfecto, Juan Carlos. ¿Ahí? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Pleno Pato, un saludo. Buenas tardes y allá, buenas noches ya. Sí, un saludo brutal para todos quienes nos están escuchando, para la zona del metal, larga vida. Muchas gracias, acá se los escucha perfectamente, así que pues aquí estamos listos para arrancar un ratito para hablar sobre todo pues de una gran banda que ha sido pues artífice en nuestra escena en Ecuador y que la verdad que ya llevan pues nada más y nada menos que para 20 años de trayectoria ininterrumpida. Juan Carlos, ¿qué puedes decirnos de esos 26 años que llevas ahí trabajando duro al pie del cañón? Así es, Pato. Nos iniciamos en 1993 bajo el nombre de Procesión. Con esta banda publicamos 4 trabajos discográficos. Posteriormente cambiamos el nombre a Decapitados. A los 17 años de edad ya estuve sobre un escenario. A los 15 años, pues ya estábamos escuchando las bandas de metal más extremo que la escena mundial nos podía brindar, como Death, Obituary, Morbid Angel, entre otras grandes, y tuvimos también la suerte y la gracia de escuchar por primera vez pues a las bandas inglesas de Doom Death Metal, que nos influenciaron, creo yo, de allí en adelante. Ha sido un trabajo, en realidad, pero también ha sido una vivencia y un camino placentero, este del metal. Pues hemos estado durante todos estos años produciendo, yo creo que ha habido un lapso, un término de unos 2 o 3 años entre álbum y álbum, y hemos estado constantemente componiendo, produciendo, tanto material discográfico como videográfico, siempre con un afán enorme de transmitir nuestro pensamiento y nuestra alma a través del metal. Gracias. La verdad que es una historia muy extensa sobre tu vida musical. La verdad que hace unos años atrás tuvimos el placer de pues hacerte una entrevista también para una prestigiosa revista por acá, como es Rock Estatal, y la verdad que nos quedábamos un poquito pues muy muy contentos de saber de que tú sigues ahí con esa bandera, con ese estandarte del doom metal, que prácticamente fue una de las bandas que fue pionera en este estilo en Ecuador. Yo creo que junto con Total Death pues hemos llevado adelante el género musical en el Ecuador. Sí, recuerdo gratamente a Rock Estatal, y además también, cómo no recordar esa nominación, ese nombramiento por parte de la revista Heavy Rock en el 2008 con el álbum La Puz de la Mentira como una de las 10 mejores bandas iberoamericanas. Realmente nos sorprendió de forma grata, obviamente, y nombramientos como tales nos pone pues siempre en alerta de que el trabajo de Decapitados tiene que ser pulcro y debe tener cierto nivel. Así es, así es. Aparte pues de todo ello, pues también la banda tiene pues algunas buena discografía, pues Lago de Dolor del 98, Tristeza Tornasol 2000, y así seguiríamos hasta el 2018, que es Obra Siniestra, ¿no? ¿Qué tú nos puedes compartir esa felicidad de ver hacia atrás y ver todo ese camino recorrido, todas esas vivencias, todo ese trabajo hecho? ¿Cómo te sientes tú al saber de todo esto que han seguido plasmándolo poco a poco? Sabes que en un principio el propósito de ninguna manera se proyecta para darse a conocer o sin ningún afán grandilocuente. Se inició en la música por una necesidad de expresión y además en este camino del metal, porque eso era lo que nos gustaba, esa música que gustábamos, esos sonidos son los que nos llegaban y calaban hondo. Pero posteriormente vinieron los trabajos discográficos, los conciertos, y de a poco he ido haciendo conciencia de lo que se ha hecho, de la repercusión que ha tenido para el público, la presencia de la agrupación en los escenarios y en la escena del metal. Para mí, obviamente, mis trabajos discográficos son mi alma, ¿no? Está ahí mi ser interno, está todo lo que pienso y todo lo que siento a través de la lírica y de la música. Y para mí es, como creo que para todo músico, es increíble el sentir que existan personas que puedan sintonizarse contigo, ¿no? Entonces, claro, mi carrera musical y discográfica es mi vida en realidad. Así es, así es. Y nosotros también muy contentos de seguir disfrutando de todo ese portento musical que tú tienes. La verdad que pues poco a poco ha ido esta banda pues dando también sus giros, ¿no? En tema de miembros de la banda ha sido ya también, se han ido refrescando pues con sangre nueva, ¿no? La banda pues. Aparte, hoy en día pues tenemos también ya a la nueva voz, se puede decir, bueno, nueva voz ya desde algún tiempo ya atrás, a Daylen Gavilanes, que la tenemos por ahí también. Quiero también darle muchos saludos también, que está por ahí Daylen, pues que también está ya. Muchos saludos también para ustedes. Que también para nosotros es un privilegio también saber e ir descubriendo pues ese talento que tenemos nosotros ahí en el metal ecuatoriano. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos quienes nos escuchan, un saludo para ti. Siempre muy orgullosa, muy honrada de cantar en Decapitados, una gran banda, banda de la que yo también en algún momento fui fan. Entonces para mí realmente es un honor estar aquí cantando pues para todo el público metalero. Oye, yo la verdad, tú no sabes la descripción que yo siento ahora mismo, el poder estar hablando con ustedes, que son la banda, de que uno como fan siempre se ha querido escuchar, y ya mucho menos pues tener ese roce, ese contacto, tanto por hablar o personal, ¿sabes? No tengo el privilegio aún de conocerles en persona, pero es como si los estuviera conociendo, eso es como que si ya los conozco en persona, porque transmiten esa buena vibra, y la verdad que pues es un lujazo estar hablando también con ustedes aquí, esta persona que hace años escuchaba pues esos temas tan emblemáticos como Tiempo de Muerte, pues Añil y muchas canciones más que se me vienen a la mente, pero que esta vez pues para mí es un privilegio, y oyéndote a ti decir que también fuiste fan de Decapitados y que hoy en día eres la voz también de ellos, ¿cómo te sientes tú o cómo fue esa conexión con esta banda para poder estar ahí y ya formar parte de ella? Pero bueno, como te digo, fue un honor para mí que me hayan llamado. Además de eso, creo que desde el primer día he sentido una alegría muy grande de cantar, de compartir escenario con tan grandes músicos, de ser parte de este proyecto. Siempre creo que lo que más se siente es mucha alegría, ¿no? Mucha alegría de poder estar con ellos, de vivir con ellos la música, de compartir también con el público sentimientos que se dan en todo momento, ¿no? Desde que uno está grabando alguna canción hasta el momento en el que uno esté en vivo cantando para ellos, son experiencias realmente muy gratas. Y eso básicamente. Oye, qué bien. La verdad que he visto unos vídeos y son fantásticamente muy buenos, y que debo de darles la enhorabuena por el trabajo, no solo musical, sino también audiovisual, ¿sabes? O sea, también el que entre por los ojos. Y eso también pues data mucho del trabajo que tienen ustedes, muy en serio que se lo toman. Conozco a Juan Carlos, lo que es un tío muy estricto en esto, y la verdad que pues es la verdad que es un lujazo también como músico, pues tenerle como ahí de nuestra querida escena. Oye, bueno, pues cuéntanos un poquito tus inicios, Dylan, para conocerte un poquito más, aparte de ya ser vocalista de Capitaos, cuéntanos un poquito tu trayectoria musical, desde qué años, te iniciaste en la música, en el canto, porque tienes una espléndida voz y tienes que decirnos cómo se consigue eso. Bueno, yo empecé tocando el piano desde muy niña. Ya mis padres me pusieron un profesor de piano a los 5 años. Estuve algún tiempo tocando el piano con obras clásicas, académicas, música ecuatoriana. Y más o menos ya a los 14, 15 años es que como algo extracurricular del colegio empecé a ir a clases de canto en el Conservatorio Nacional aquí en Quito. Y bueno, desde ahí creo que toda mi vida ha sido la música, ¿no? Empecé también una carrera profesional como cantante lírica, estudié en la Universidad de los Hemisferios canto lírico, y bueno, eso por el lado académico, se podría decir, académico formal. Entonces he tenido música toda mi vida. Ah, mira. Y en el metal, sí, sí. Bueno, por ahí probando con algunas agrupaciones, no es mucho tiempo que metal he escuchado toda mi vida, pero ya cantar metal en realidad serán algunos años, y ya 2 años casi en Decapitados, que es lo más grande que he hecho, ¿no? Como cantante metalera. La verdad que es, yo creo que llegar, pues, a lo mejor, como tú lo cuentas, parece tan fácil, pero que el mantenerse yo creo que es mucho más difícil. Es un trabajo de todos los días, ¿no? Porque siempre hay que estar repasando, hay que estar practicando. Claro que hay mucha satisfacción en el momento de una presentación, como te dije, también en el momento de grabar alguna cosa, pero la preparación para todo eso es muy dura. Y claro, es un trabajo bastante fuerte, ¿no? Ole. Me encanta pues escuchar y descubrir eso, que poco a poco pues nuestros artistas también son y se hacen notar que son unos excelentes profesionales. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te cuidas esa voz? Bueno, en realidad no tengo alguna táctica específica para cuidarme la voz. Creo que lo fundamental es tratar de no beber alcohol, no fumar previo a los conciertos. Descansar bien es algo también muy importante, porque en el momento de una presentación uno necesita toda la energía bien puesta, comer bien, alimentarse bien. Y dormir bien, también. Dormir bien, sí. claro, también hacer un poco de ejercicio, que también, claro, es bueno para la salud en general, ¿no? Qué bien. Pues, y eso siempre también es muy importante, casi todos los, bueno, se podría decir todos los días, tener un poco de calentamiento vocal para que las cuerdas siempre estén listas, para estar siempre preparado para cualquier cosa. Qué bien, mira, qué bien, no como Juan Carlos, que él no duerme bien, en primer lugar, y luego se cuida la voz con el aguardiente, como me dijo una vez, yo me cuido pues con la voz aguardientosa. Que es aguardientosa mi voz, hermano. Y la verdad que es un lujazo también. Oye, ¿cómo se data esa conjugación entre voces? La voz de Dylan con la tuya, Juan Carlos. Bueno, la idea inicial de la banda siempre fue proyectar esas dos energías, ¿no? Tener esas dos columnas de vocales, y esa fue mi idea desde un principio. Entonces, creo yo que en el momento de la composición tengo ya la línea vocal de la voz. Sé dónde debe ir, cómo debe ir, y obviamente, claro, trabajando con la profesional en la voz, que pues ustedes ya podrán apreciar en Obra Siniestra. Dailen Gavilanes ha hecho un trabajo por demás impecable en la voz, no solo en la voz principal, sino haciendo arreglos en varios acordes, en terceras, en quintas, etcétera. Entonces, la voz femenina se conjuga bien con la voz gutural en la banda, porque demuestra precisamente esa dualidad que yo estoy intencionalmente poniendo también en la lírica, ¿no? Claro. Me gusta mucho trabajar una especie de diálogo en las líricas, y ese diálogo se logra con esa voz femenina, ¿no? Obviamente yo he trabajado también con los músicos, con el bajista, por ejemplo. El bajista anterior yo trabajaba con otra voz gutural, entonces en la que lográbamos hacer ciertos arreglos en las voces, la una grave, la otra aguda, que causa una sensación pues de mayor brutalidad. Pero en realidad es la voz femenina la que logra esta verdadera dualidad, estas dos columnas que sustentan la musicalidad de Decapitados. Bien, ahí pues esas dos conjugaciones, pues la verdad que hacen que todo ese trabajo de Decapitados pues sea reconocido mundialmente, porque por acá nosotros escuchamos a Decapitados y miramos los vídeos y claro, el ver esa voz tan aguda como la de Dailen y ver pues la gutural igual contigo, pues o sea, hacen que la melodía musical de Decapitados pues atraiga y que te quede pues y que te deje ahí prisionero de ella. Bueno, pleno, hermano querido. Bueno, pues hermano, cuéntanos un poquito de ese álbum Obra Siniestra, ¿cómo lo estás defendiendo? Porque sé que estás dando, estás de tour por todo el país, por diferentes partes de Ecuador, y te va, y veo que está muy movidito las fechas, ¿no, Juan Carlos? Felizmente, Pato, así es. El álbum tiene aproximadamente 2 años de producción, aproximadamente 1 año y medio que venimos realizando el tour Obra Siniestra, en primera instancia promocionando la nueva alineación. Tú entenderás que siempre para el público es un poco complejo el aceptar una nueva alineación, y fundamentalmente cuando la parte frontal de la banda es la que cambia, ¿no? Pero también el público ha sabido entender que el show debe continuar. Mi trabajo únicamente la muerte lo detendrá posiblemente, y pues quedará, creo yo, en la retina y en la memoria de las personas. Entonces, lleva más o menos 1 año y medio el tour Obra Siniestra, en primera instancia, como te contaba, promocionando la nueva alineación y fundamentalmente la nueva voz e imagen de Decapitados, que es Dailen Gavilanes. El álbum se concluyó en el 2018, pero prácticamente es un álbum 2019, porque en enero es que se empieza la distribución a nivel nacional e internacional. Hemos venido también publicitando antes de la salida del álbum los dos sencillos, si cabe el término, que son My Master Lucifer y Negras Olas, que son, pues, se han convertido ahora en los temas íconos del álbum y del tour. Estamos felizmente, sí. Cuéntame. Perdóname que te corte, que por cierto lo tenemos escuchando a My Master Lucifer de fondo, y que también te iba a decir una cosita, que también se extiende a 8 minutos también la canción, al igual que Negras Olas, que se extiende más de lo que Decapitados venía ofreciendo. Sí, yo creo que en la composición de Obra Siniestra, he dejado volar la imaginación y si es que en algo tengo la creatividad. En ese sentido, creo que el metal me ofrece la flexibilidad necesaria como para poder presentar en realidad lo que siento y lo que puedo hacer. En ese contexto, pues el tiempo que dure una canción en realidad para mí es irrelevante, pero he notado que a las personas les ha llamado mucho la atención, porque el comentario que tú haces también me lo han hecho algunas otras personas y me han hecho caer en cuenta que tiene pues mucho que ver la composición junto con el tiempo de cada tema, etcétera, etcétera, a las composiciones pues que teníamos en nuestra primera etapa. Entonces, pues yo grato de que la gente haya recibido de buena manera. De todas formas, también me parece sorprendente, gratamente, el hecho de que un tema de 8 minutos de metal extremo empiece ya a ser reconocido y coreado por la gente. Eso me llena mucho, porque tú verás que el formato, por cualquier parte que lo veas, no tiene nada de comercial. Entonces, Decapitados sigue siendo una banda underground de Sudamérica, de Iberoamérica, y gracias al público es que tiene esta repercusión. Pues así es. Así es, Juan Carlos, y la verdad que te lo comentaba eso porque en los otros trabajos pues habían canciones no muy extendidas, pero que está lo que tú decías, el público lo ha recibido de bien, pero que sí ha llamado la atención estas composiciones extendidas, porque la verdad que se ha renovado en composición, se ha renovado tanto en miembros de la banda y una frescura total que nos está demostrando ahora Decapitados con una renovación total. Sí, Pato, dígame. Dime lo que me ibas a decir. Sí, te quería hacer una acotación al respecto. Yo soy un convencido de que tanto el ser humano como persona, y más aún como parte de una agrupación, tiene que renovarse constantemente, sin dejar de lado obviamente su esencia, ¿no? Pero para mí ha sido pues muy importante la renovación en la música, porque refleja obviamente mi renovación como ser humano. Hace algunos años yo recibí una crítica periodística que me decía, pero bueno, esa inestabilidad en cuanto a los miembros. Entonces, yo supe responder que fundamentalmente a mí me interesaba que la música que yo estaba componiendo, que la lírica que yo estaba componiendo sea la que llegue al público, sea la que trascienda. Mi interés principal es rodearme de los profesionales idóneos que puedan aportar. En ese sentido, todos los amigos que son mis amigos hasta ahora, que han formado parte de la agrupación, han sabido en su momento aportar, pero hay cierto momento en el que pues por circunstancias laborales, familiares, personales o simple y llanamente creativas, han llegado a un hastío, a un cansancio en el que yo siento y veo que no pueden aportar a la agrupación. De tal manera que en ese momento yo he decidido pues renovar la alineación, y yo creo que con buenos términos, ¿no? Con buenos frutos, porque obviamente la gente que llega nueva con ideas frescas, con toda la energía, va a reflejar eso en el trabajo. No, y aparte pues la respuesta del público te lo dice todo. Sí, cómo no, agradecido, siempre agradecido con el público, siempre nos damos el trabajo de estar constantemente dialogando, conversando a través de redes sociales con todos y cada uno de los seguidores del Ecuador y del resto de países. Precisamente ahora nos están escuchando aquí en el Ecuador y algunos amigos también en Argentina, que les mando muchos saludos, a nuestros amigos en México también, que nos estaban estaban pendientes de la entrevista. Un saludo enorme, un saludo grande también aquí para Ronald, que estuvo promocionando pues grandemente la entrevista, para Patricio también, y para todas las personas pues que nos han apoyado y que siguen apoyando a la agrupación. Y hablando de países también, bueno, también yo quiero mandarles un saludo enorme pues a toda la gente que está pues ahí a tu lado, y sobre todo a los que siguen trabajando también silenciosamente detrás de todo ello. Sí. También te iba a preguntar, ya que hablabas de países, pues hace años te preguntaba y te vuelvo a preguntar nuevamente, ¿para cuándo Decapitados salte el límite de Ecuador para hacia otros países? Necesitamos, yo creo que se estaba anunciando de que próximamente saldrías a lo mejor la banda pues a dar un concierto o a dar un tour fuera de Ecuador. Sí, Pato, yo he sido muy claro al respecto de las presentaciones en el exterior. Hemos recibido cordiales invitaciones de Nueva York, de España, de México, de Colombia, de Argentina. También hubo los meses finales del año anterior, hubo una invitación también para Perú, para Bolivia. El asunto es que yo he sido muy frontal en cuanto a que la agrupación tiene que salir con todos los detalles subsanados. ¿En qué sentido? En el sentido de que si es que existen los promotores, necesitamos que hotel, comida, honorarios de la agrupación y los shows estén asegurados. Yo he visto gratamente que han habido agrupaciones ecuatorianas muy buenas que han logrado viajar fuera del país, pero lo que no he visto bien es que tengan que poner su propio dinero para viajar. Entonces, yo prefiero en realidad que esa inversión que puede hacer Decapitados la reinvierta en nuevas producciones, tanto discográficas como videográficas, ¿no? Yo estoy seguro que pronto tendremos buenas noticias de parte de los promotores, que sabrán organizar bien la gira de Decapitados fuera del país. En esas conversaciones estamos. Qué bien, bueno, pues esperemos que eso se dé, bueno, y que pues todas las garantías, pues, vaya a ver. Por ahí nos escuchamos nosotros mismos, a ver. Sí. A ver si nos escuchamos. Bueno, decíamos que podrías bajarle un poquito volumen, a ver si. No se escucha. A ver, ahí. Bueno, decíamos que pues esperemos que todas las garantías se den para que ver a esta gran banda de doom metal ecuatoriano pues también fuera de las fronteras de nuestro querido país. La verdad que sería todo un honor tenerle pues también por acá. Por quién más desearía yo, como yo, pues desearle que verle en algún evento grande por acá por España, pues, como son estos de que se avecinan ahora en verano. Pues aparte de Dylan, pues también pues me comentabas que habías cambiado recientemente pues al bajista, creo que era, ¿no? Juan. Sí, Dylan nos va a ayudar con la nueva alineación y aquí está. Okay. Bueno, como ya habíamos dicho, está en vez de Daniel Vaz con el Gia Aguilar, bajista también de algunas otras bandas ecuatorianas, Hernán Peralvo en el teclado, está Mario Pantoja en la batería, Manolo Bustillos en la guitarra, obviamente Juan Carlos Hurtado en la voz gutural y la guitarra principal, y Dailen Gavilanes en la voz femenina de Decapitados. Genial, un fuerte abrazo y un saludo también para ellos, pues la verdad que esperemos pues algún rato no muy lejano pues podernos saludar en persona y podernos pues dar un fuerte abrazo con ustedes también, y sobre todo contigo, Juan, que siempre has estado apoyándome desde el otro lado del charco. Yo pues nada, alguna cosita más que nos quieras comentar antes de ir cerrando esta pequeña charla que la verdad que yo tenía pendiente contigo, con la banda, desde hace mucho tiempo atrás. Y hoy pues se ha dado la casualidad y la oportunidad y me siento muy, muy contento de ello. Gracias mil, Pato. No me queda más que agradecerte en primer lugar tu amistad. Un saludo enorme para ti. Nuevamente las felicitaciones por la labor que estás realizando. Un saludo enorme también para Luchito, si está por ahí o nos está escuchando. Para todas las personas que brindan ese apoyo allá en España para que este programa, para que este proyecto se desarrolle. Pues sí, hacerte el comentario de que estoy con una alineación por demás firme. Son grandes seres humanos, que es lo que principalmente me llama la atención y veo en un músico, pero además son grandes profesionales. Ya con Mario Pantoja había realizado yo algunas giras también, grabamos el álbum La Puz de la Mentira, con Manolo Bustillos también, ya hemos trabajado juntos, gran guitarrista, hicimos la gira con él de el álbum Sin Altar, Gia Aguilar, una gran bajista, para mí es un gusto tener a dos mujeres metaleras en la banda, tanto G. Aguilar al bajo como Dailen Gavilanes, mezzosoprano ecuatoriana, y también el gran pianista y tecladista que es Hernán Peralbo. Me encantaron los arreglos de Obra Siniestra en los teclados, son arreglos complejos, pero muy gustosos, y además que crean la ambientación necesaria para Obra Siniestra. Pues a la gente invitarle a que nos siga en redes sociales, que escuchen la música de Decapitados, que escuchen metal ecuatoriano, que escuchen metal mundial, que sigamos adelante, larga vida para todos. Pues ahí estaba, pues muchísimas gracias también por regalarnos tu tiempo, a Dailen igual, lo mismo pues mandarles un fuerte saludo a Gia, a Mario, a Manolo y a Hernán, pues también que son parte principal de esta gran banda ecuatoriana, que la verdad que tenemos mucho cariño y mucho aprecio desde por acá, desde Madrid, España. Lo dicho, pues nada, felicitarte a ti, Juan Carlos, y a toda la banda de todo ese trabajo que estás realizando, que viene realizando desde el año 93, y que te auguramos muchos, muchos años más para que sigas en esa misma línea y sobre todo que nos sigas alegrando los corazones metaleros de todo el mundo. Querido, Dailen quiere despedirse. Ok, Dailen. Bueno, un abrazo para todos, siempre gustosa de hablar con la gente sobre la banda. Esperamos que nos sigan, esperamos que les guste la nueva música de Decapitados, como dijo Juan Carlos antes, con la misma esencia, pero con nuevos arreglos, uh-huh, con más maldad. Un abrazo para todos quienes nos escuchen, y un abrazo para ti también. Un abrazo para ti, Dailen, y pues nada, muchos éxitos, chicos, y la verdad, muy agradecidos, le llevamos en el corazón. Éxitos totales, chicos. Chao, gracias por todo. Chao, chao. Bueno, pues ahí estábamos hablando un ratito con nuestro querido amigo Juan Carlos y Dailen de la banda Decapitados. Pues, y lo dicho, lo ofrecido es deuda. Les vamos a dejar aquí con ese gran disco, el My Mr. Lucifer de los Decapitados de Ecuador. Disfruta 8 minutos de buen doom metal ecuatoriano. Thank you. Siento a ti libérate que en mí los cielos se mofan, se burlan de ti, tu carne clamante, infame y pueril, malicia y engaño, poseo tu ser. Abduzco, seduzco, sacio mi ser. Zona del Metal. Hola gente de Zona del Metal Madrid, soy Patricio Molini, tecladista compositor de Nórdica. Un gran saludo para todos ustedes, junto a sus oyentes, de parte de toda la banda Nórdica, Argentina. Agradecemos que compartan nuestra música. Aguante el metal. Llegó Rock Odin, el sitio web en donde encontrarás toda la información de las mejores bandas nacionales e internacionales genéricas del rock. Música, videos, biografías y mucho más. Ingresá en rockodin.com. No te lo podés perder. Sumate ya a nuestra comunidad en Facebook. Búscanos como Rock Odin y entérate de todas las novedades al instante. Rock Odin. Donde se vive el verdadero rock. Hi, this is Ondra from Czech heavy metal band Roxor, and you are listening to Zona del Metal. Bueno, pues después de una gran charla con una gran banda mítica ahí en nuestro país ecuatoriano, nos vamos con más Zona del Metal. Esperamos pues que esté gustando, no te olvides de que el día 16 de marzo tenemos una cita allá en Matadero Lab en Toledo, así que es para ayudar a recaudar fondos para la Asociación de Niños Prematuros de Toledo. 5 euritos la entrada, menores de 16 años entran gratis, y que la verdad habrá muchas actividades para la familia, para los niños, pintacaras. Habrá también pues los pintores de la Plaza Mayor estarán también ahí haciendo sus caricaturas. Igualmente tendremos ahí el Merchant Solidario. Bueno, también habrá una exhibición de karate por parte pues de una escuela, y la verdad que para los niños, por supuesto, y la verdad que eso pues sería genial que vayan ahí también los niños a aprender un poquito de artes marciales. Ahí está. Igualmente nos estamos estaremos ahí pues a partir de las 16:30, abrimos puertas 17:00, estamos ahí ya arrancando el programa, así que pues estarán los chicos de Castilla, Dave Terrules, y también estarán los chicos de Unnamed, así que 5 euritos la entrada, no te lo puedes perder, y de paso estarás echando una manita a esa Asociación de Niños Prematuros allá de Toledo. Bueno, pues tenemos por acá a nuestros invitados, ya vienen los ribereños aquí, vamos a hablar un poquito de ese gran metal que están desplegando, que están destilando últimamente, y que pues a las salas vuelve locas. Están quemando poco a poco esos escenarios. Así que chicos, pues tomen asiento mientras se acomodan, mientras se relajan. Nosotros vamos a poner una banda desde Ecuador. Ellos son los chicos de Astra, con un tema muy emblemático que lleva por nombre Sin Opción. Así que disfrútenlo. Mientras volvemos ya con Redención. Thank you. Zona del Metal. Zona del Metal. Sangre, es un mundo de crueldad. Bueno, pues ahí estaba el poderío de los de Aranjuez, de los ribereños. Bueno, a mí me gusta decir eso, ribereños, porque está bañado por ese magnífico río que es el Tajo, y pues también atravesado por el otro, el ¿cómo es? El Jarama, ¿no? Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas. Buenas tardes. Bueno, por acá tenemos a los colegas, pues también vecinos de ahí, del pueblo. Y la verdad que es un lujazo tenerles chicos por aquí, conocerles por primera vez también, y sobre todo pues ya poder hablar con ustedes sobre ese gran disco que bueno, antes de este disco sacaron por ahí un sencillo también, un EP. Una maqueta sí, que fue la que prácticamente pues ustedes ya comenzaron a hacer esos pinitos para poder, aunque ustedes ya son músicos que vienen de proyectos atrás, pero con Redención era lo que se salía en ese momento. Luego ya salió pues Cero, que es lo que están prácticamente pues yo creo que defendiéndolo, se puede decir, hasta el día de hoy, porque fue hace un par de años ya, se puede decir, y por ahí me han chivado que ya están haciendo pinitos ya para el segundo LP. Chicos, estamos trabajando en ello. Bueno, vamos a hablar un poquito. Vámonos a retroceder un poco el tiempo. Vamos a conocer un poquito a la banda, cómo se formaron, cómo se conocieron y qué cositas pues les conllevó a juntarse, chicos. Pues mira, la banda nació pues que nos juntamos, que falta el guitarra, Sergio, que no ha podido venir. Antes de nada, ¿tu nombre? Jason. Yo soy Alex. ¿Alex? Javi. Y David. Bueno, chicos, ahora sí. Te comento. Pues eso, que falta un guitarra, que es Sergio, que hoy le ha tocado pringar al pobre. Y bueno, pues salió todo a raíz de ahí. O sea, nos juntamos Sergio y yo. Venga, vamos a formar una bandilla con las mismas ilusiones de siempre, y pues ahí se fueron uniendo David, Javi y el último fichaje y gran fichaje de Vallecas, Alex, el señor Posilio. Sí, mira, vallecano por aquí, vecinos también, o sea, vecinos de un lado y de otro. Y pues nada, pues ahí comenzamos a dar caña, a trabajar, encerrarnos ahí en el local y a trabajar para este cuatro años que han pasado, ¿no? Formado, o sea, la banda oficialmente consolidada, llevamos dos años llevamos por ahí consolidada, pero el proyecto de la banda lleva casi, creo que va a ser 3 años este año, así que, y ahí vamos, joder, con la misma ilusión del primer día. Oye, ¿y cómo fichan a este portento de acá? Porque este señor ya estaba en otros proyectos. Bueno, me fiché yo solo. Ah, te uniste. Pues nada, pues hablé con Peña, lo conocí, no sabía que era cantante, lo conocí en el local de al lado. Y pues mira, por ahí fueron los tiros, hicimos amistad y aquí está, compartiendo escenario conmigo. Sí, es que ensayábamos con un grupo de locales y justo ellos cogieron el local del fondo de donde ensayábamos con otro grupo que así, uno era un grupo como este, que era en plan un poco para juntarse con amigos y demás, y entonces pues preguntaron ellos, oye, ¿conocéis algún cantante? Y dije yo, pues yo. como el Andrea cuando fue Chus, con ese, yo mismo. Sí, sí. Sí, más o menos igual. Yo mismo, ¿te valgo yo? Pues yo mismo. Y pues por ahí empezó todo, y luego ya el señor Javi en los bajos, el yogurín de la banda, ¿sí? Para todas las niñas. Ah, no, que tiene novia, perdona. Pues eso, que el yogurín y pues nada, ahí está el señor. Y luego pues el vallecano, que aquí está a tope. Pues ese fue el último fichaje de todo. Estamos muy contentos con él. Bueno, hace un año y algo, más o menos. Hace un año que ingresaste a filas de Redención. Oye, y no hace mucho hicieron un gran aniversario, ¿no? Creo fue en Aranjuez, que en sí, las Asacus. En la sala Asacus. Y bueno, fue alucinante porque enseguida vendimos todas las entradas. O sea, súper contentos. Y además que muy muy rara vez suele pasar eso. Sí, sí, la verdad que sí. La pena no haber cogido otro local más grande, que sí, a lo mejor hubiera sido el lleno total, pero hubiera entrado gente que quiso entrar, que al final no pudo. Y la sala, como está el tema de las salas en Aranjuez, es complicado. Entonces no nos dejaron en la otra sala que había más grande. Y bueno, allí lo hicimos como pudimos, pero bueno, que estuvo muy bien. La próxima tiene que ser en la Plaza de Toros, que está muy cerrada y ahí tienen que meter caña, tío. Sí, bueno, la Plaza de Toros ya hemos tocado. Sí. ¿Claro? Claro, sí. Tocamos en el Festillac de 2017. Justo. Y justo, o sea, los penúltimos, casi cerrando ya con el tributo esto de Iberia Sumergida, de Héroes Silencio. Uh-huh. Y joder, pues, fue una pasada, la verdad. La verdad que estos festivales así ayudan mucho también a las bandas a crecer, porque te da pues esa potestad de poder un poquito pues darte a conocer ante el público, y ya no solo de una sola afición musical de porque sino ya de diferentes estilos musicales, o sea, ya te vienes un poquito como a dar a conocer a más, y sobre todo pues oye, también deseando verles en las fiestas en Aranjuez también. Ahí haciendo un dúo con los magníficos Wheel, ¿no? Wheel Fall también, sí, que son otros bestias. Sí, que son vecinos de local de ensayo, o sea que ojalá se llegue esa oportunidad y las dos bandas ahí hermanas, por decirlo así, pues la verdad que sí, compartiendo el arte para Aranjuez. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha supuesto la grabación de cero para ustedes? ¿Cómo lo ha cogido el público? ¿Cómo lo sienten ustedes? Bueno, yo creo que lo sentimos, la verdad es que fue muy improvisado todo, vino el proyecto de golpe, o sea, que acabamos de sacar la demo y nos dijo Manu Seane, venga, ¿os venís con nosotros? O sea, ¿os venís conmigo y hacemos un disco? Pues venga, y además que es que nos quedaban hasta todavía canciones para tener un setlist entero y tuvimos que hacerlo un poco rápido, y la verdad, y eso ha pegado un empujón importante para el grupo, yo creo. O sea, así que fue todo muy rápido, la verdad, y no sé, y sobre el recibimiento del disco, pues yo qué sé, creo que bien, mucha gente contenta, así que estoy satisfecho hasta el día de hoy con lo que estamos haciendo y lo que se ha hecho con el primer disco. Qué bien, oye, también estuvieron por acá también tocando, creo que fue en Callao, ¿no? También En el Gruta. En el Gruta. Estuvimos, bueno, sí, en Callao. Bueno, Callao fue lo del Día de la Música. Día de la Música, que sí, estuvieron también por ahí. Sí, cierto. Tocamos en el Día de la Música en el Corte Inglés, sí. Y después de David de María. Por eso, o sea, por eso te digo que estas cositas así, esas pequeñas cosas, ya no te presentas para una clase solo de público de música, sino que también para muchos, y ya dejas pues ese sello también ahí impregnado para que toda la gente diga, oye, hostia, estos chavales sí que la rompen, ¿no? Sí, además que fue bastante gratificante, porque es que realmente pasó gente, como pasa tanta gente por ahí también, y gente que se nos acercó, oye, ¿cómo moláis? Voy a comprarme un disco. Y la verdad que es que eso te da una fuerza bastante grande para... Oye, ¿de qué hablan las letras de Redención? Eso te lo puede explicar aquí mi hermano o mis hermanos de banda. Yo estoy ahí metido en el agujero de la batería y no me entero. No te enteras de nada. Qué bueno. Hombre, es evidente que las letras de Redención tienen un componente social bastante grande. Yo creo también hay canciones que hablan un poco, son más livianas, hablan más de sentimientos y tal, pero en líneas generales sí que tratan temas sociales. Tiene sí, mucha crítica social. Sí, sí. Yo creo que en una banda de metal, aunque sea muy muy extremo lo que sea, pues siempre tiene que estar ahí las líricas y la composición para el sentimiento también, ¿no? Y el corazón, porque eso es inevitable, ¿no? Sí, claro. ¿Ustedes cuál es, qué canción es la más que te tira para allá? Bueno, se va a poder ver un poquito mejor, yo creo, en el siguiente disco. ¿En el siguiente disco? Que sí, que hay alguna cosa un poco más sentimental. En el primero, en cero. No, pero no es nada de coña, no es nada de risa. Sí, es cierto que, por ejemplo, hay una canción como... Es que vamos Tu Decisión, a ver, sí. Que no es un tema social, es un tema de ánimo a la gente, realmente a seguir adelante, a no quedarte estancado por miedo. Entonces, pues es una de las canciones un poco sentimentales de la canción. Otra canción que habla un poco más de un sentimiento más de odio también. Crueldad, por ejemplo, igual. Es sobre que no está bien hacer daño a otros seres. es un poco también, habla un poco también de eso. Y también, por ejemplo, Fluir. Todas es que tienen también un componente. Sí, son crítica social, pero tienen un componente también. Fluir es un poco sentimental, pero también sin dejar lo que es el tema social aparte. Yo creo que en este mundo en el que estamos, en el que todos ponemos también nuestro granito de arena para hacerles sufrir, yo creo que hay muchas cosas en donde pues al músico, ya no solo al músico, a la persona mía en sí, te golpea muy fuerte las cosas que se ve, que se escucha día a día, porque esto no es la semana pasada pasó, sino este es diario, al día. Entonces, todas esas cosas, pues yo creo que la mejor forma de gritar al mundo de repulsa y todo, yo creo que es esto, la música, el metal, el metal de redención, sobre todo este poderío, las voces de David, todo ese golpeo del bajo y de la batería, y cómo no, esos guitarreos también que están ahí pues al pie del cañón, y que la verdad pues es un grito total, unánime a todo lo que está pasando, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pues eso es que es como que es, lo que hemos hecho en cero es dar un golpe sobre la mesa también. O sea, es que estamos en este mundo de mierda, la puta burocracia de los huevos, hablando malamente. Sí, destápate, porque. O sea que. Y eso es lo que queremos hacer. Tú me decías que eras de. Yo soy panameño. Por parte de madre y español, o sea, soy mestizo, un príncipe mestizo. Así que nada, y pues eso, tienes aquí la mentalidad allí de también de toda esa burocracia que hay y está aquí, que dices, pues hay que pensarla por algún lado. Yo es que te digo y flipo, a ver, digo, vengo corrido y huido de mi país, de tanta corrupción, de tanta mierda, y resulta que caes en la olla. O sea, sales de la tapa para venir a caer en la olla, tío. Dices, ¿hasta dónde? Pero yo te digo la verdad que el tema político es el cáncer del mundo que te va a matar y te está matando lentamente, porque estos políticos no trabajan más que para ellos. Claro. Del resto, mira, del resto, cuando deberían hacer algo. Uh-huh. No hay apoyo, no hay esa ayuda total. No, lo que pasa es que la gente se confunde o piensa cosas que no son. Por ejemplo, ahora mismo con lo de Vox, eso no es lógico. No es lógico como lo que ha pasado en Andalucía. Que hay gente que sí, que ha votado en plan de esto es coña. Y mira, al final lo que va a pasar, que vamos a volver atrás y se está volviendo atrás, además. Pero bueno, hemos venido aquí a hablar de música, sí. No de esos cabrones. No de esos cabrones que esos ya nos tienen hinchadas las pelotas. Estoy de acuerdo. Sí, porque al final vamos a liar y no. Completamente de acuerdo. Oye, que bueno, pues ahora estamos hablando un poquito de bueno, haciendo un repaso del disco de Cero. Pero que ya se avecina al nuevo trabajo, ya están trabajando en él. Y sobre todo, pues a cargo también de un gran apoyo como es Carlos Escobedo de Sober, que se los nota a ustedes contentos, pletóricos, que tienen esa ayuda, tienen esa manito de este señor. Sí, sí, gracias. O sea, estamos muy contentos, muy ilusionados, como te digo, como el primer día, como un niño pequeño y con muchas ganas. O sea, estamos ahí en la olla, como dices tú, hirviendo todas las cosas para que salga un buen, como dicen en América Latina, un buen sancocho, sí señor. Qué bueno. Así que ahí estamos. Bueno, pues oye, vamos a darles un buen sancocho a la gente que nos está escuchando del otro lado, porque por aquí estoy haciendo un like y la verdad que ya están conectados algunos ya, pues vamos a mandarles un fuerte abrazo a todos ellos. Y que nada, pues chicos, espero que les guste lo que hace Redención, lo que plasma su música, y sobre todo pues esa repulsa de toda esta vida de mierda que nos están haciendo padecer estos cabrones de arriba. Y pues nosotros, a ver, un tema que vaya en esa repulsa ahí, escógenlo ahí. Hay mucha gente que le gusta un tema en especial, sobre todo a toda la gente de Alicante que nos ha apoyado, la zona de Murcia y todas esas cosas. Y es la de Pseudo, que le gusta mucho. No habla mucho de lo que dice Patricio ahora mismo. ¿qué dices? ¿Un tema? Un tema para esa gente que nos hace. Que nos hace daño, Ah, pues mira, la de crueldad. Para mandarles un carajo, para mandarles ahí a. Sí, un... pues mira, pues yo que Fluir, sé. Fluir incluso. Hablando de fondo. O Mundo Piramidal, o la que queráis. Mundo Piramidal. Yo creo que Mundo Piramidal es esa canción que debemos hacer. Esa da caña con. Sí. ¿Y si le caemos con el vampiro? Con el vampiro. Esa habla más un poco del jefe. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, pues sí. Es otro cabrón que es. Sí. Venga, venga, para todos los jefes y para mi jefe también. Un abrazo enorme. Volvemos con más Zona del Metal. Vamos a escuchar Fluir de los chicos de Redención, de ese gran disco que sacaron allá en el 2017, denominado Cero. We'll be right back. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal. Aquí estamos ya, segunda parte aquí con los chicos de Redención. Acabamos de escuchar un gran tema, pues ahí está. Un temazo que fluir, ¿no? Era el tema, ya se me va la olla a mí también ya. Bueno, y nos estaban hablando un poquito de, haciendo un repaso de este gran disco, y ya de paso pues también luego entraremos a hablar un poquito de lo que están componiendo, de lo que se está viniendo, y sobre todo pues que a ver si nos desvelan para cuándo y se puede disfrutar de este nuevo trabajo. Bueno, chicos, de todo este gran disco, pues me supongo que habías tenido algún tiempo para poder entrar a grabar. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo ha desaparecido esa experiencia de entrar a grabar? Porque algunos yo creo que fue por primera vez que entraban, otros ya tenían ya esa... De esta manera de entrar a un estudio profesional, ¿no? Estás acostumbrado a grabar algún disco con los medios que uno tiene, autoproducido. Pero este tema de ya de ir a estudio y hacerlo a la perfección, con su edición, esa era la primera vez. Para mí, yo creo, bueno, que para todos. Y bueno, la verdad es que impone. Pero bueno, empiezas, te metes en el asunto y al final va todo fluido. Una experiencia muy, muy bonita. Yo era la primera vez, por ejemplo, que me metí en un estudio profesional y, joder, pues flipando con todo ese equipo que hay ahí, los nervios a flor de piel por no cagarla y hacer las cosas lo mejor posible. ¿Cómo se fue grabando el disco? ¿De persona en persona, de instrumento en instrumento o todos juntos? El primero, porque ¿cómo se hacía antes? El primero fui yo. Yo fui el primero a la Diana. O sea que ya pues el señor Javier Díaz y luego pues ya la guitarra. Fue Sergio porque en esa época ya antes estaba Sergio. Sí, yo no he grabado nada, ¿eh? Yo con ellos todavía no he grabado. Yo sí. En el segundo disco ya, Alex, ya, tocará, ya vendrá. Alex no estaba. Ya se está preparando. Ya me estoy preparando, a ver si no la lío. Y Sergio se tuvo que comer las grabaciones suyas y la de la otra guitarra. Pero es lo que te digo, o sea, esas experiencias así, lo que decía David, yo he grabado en casa, pero pues ya entrar en un estudio ya con... Yo creo que ya es otra cosa, sí, ¿no? Es otra cosa, es otro mundo, sí, que dices tú que hay una persona que te está diciendo esto así, o sea que yo, por ejemplo, ya era la primera vez y sí. Acojonado. Y bueno, la experiencia que fue con Javier Rancaño, que estaba en el estudio, sí. Y la verdad es que fue muy grata, porque una gran persona, nos facilitó mucho las cosas, nos ayudó muchísimo. Y claro, luego estaba Manuel Sebanes, que fue algunos días suelto, porque como estaba de sus líos. Claro, se pone ahí Manuel Sebanes a verte cómo hace, pues ya. Sí, dices, hostias. La presión es doble. Pero bien, pero bueno, ahí está el resultado. Creo que. No os perdéis ahí el momento como van de uno en uno, ¿no? Sí, humildemente creo que salió bien dentro. Creo que la batería está bien grabada. Que no, no, bueno, así que bien golpeada sí está. Están bien golpeadas. Y bien grabada también, porque le ha dado un buen toque también de profesionalismo en la casa donde grabaron, en el estudio, porque esa masterización también se nota sí, en el disco, sí. ¿Sabes? Y tú decías que todavía no grababas. No, yo entré con ellos cuando ya lo tenían todo hecho. Entonces he entrado con bastante comodidades. Lo único que luego me tuve que poner las pilas para aprenderme lo que es el disco entero en más o menos. Ellos tenían un concierto en Barcelona cuando yo entré. No sé si quedaban 2 semanas o algo así para el concierto en Barcelona. Y yo evidentemente en 2 semanas no me podía aprender el disco entero. Más cuando yo venía del rock, no del metal, entonces había ciertas cosas que no había tocado antes. Pero sí, para el concierto de presentación del disco, que era más o menos en un mes, sí me dio tiempo más o menos a llevarlo, al menos el setlist que íbamos a tocar más o menos aprendí yo. Y dimos el concierto de presentación, que fue en la sala live en Carabanchel. Ese lo dimos y ya es donde toqué por primera vez con ellos. Salió bastante guay y desde entonces es que ha sido un poquito parar. Confianza ya. Sí, sí, todo. Pero es que además este año ha molado mucho porque hemos tocado en diferentes sitios, pero no solo en eso, sino también hemos salido a Madrid y por primera vez yo antes había tocado, estaba en otro grupo y tal, y habíamos tocado siempre en Madrid. Entonces eso de salir ya afuera y tocar en otros sitios pues te da un poco más... los viajes en furgo, el dormir también por ahí con un poco más de camaradería. Está ¿cómo muy bien, cómo está son bien esos viajes para de carretera de Redención? Pues está muy bien, pasa de todo en esos viajes. Pasa de todo. ¿Quién es el más cabronazo? Cuando nos vamos durmiendo, vamos echando fotos para putearnos. El más cabrón es este. Yo creo que Jason, sí. Sí, Jason no, es el más cabrón. ¿Qué les hace? Cuéntenme. Nos hace fotos durmiendo. Yo soy el mejor. Nos hace fotos cuando nos quedamos fritos. Sí. A mí me hacen broma los oputas estos. Que me levanto con ganas de matarles. El de Barcelona fue espectacular. Así que nada, pero pasa de todo y... Y todo divertido al final. Si te soy sincero, aparte que me gusta tocar en un escenario y joder, está ahí... Creo que esos son los momentos que con los que yo me quedo. Sí, yo también. Los que más sí me gustan. Yo creo que el compartir y el convivir el tiempo lo más suficiente entre la banda, yo creo que unifica mucho más. Y da mucho más esa confianza y sobre todo pues el poderse llevar bien. Súper bien. Bien. O sea, estamos muy... La verdad que es con lo que yo personalmente con lo que me quedo. La convivencia, los buenos, los malos momentos, lo de... Momentos de nervios porque va a pasar algo importante o momentos luego de calma y de podernos tomar algo tranquilamente. Sí. Todo eso. Sí, eso. Tener que dormir en sitios que no querrías saber ni en qué estado están. Y pues eso, o sea que... ¿Quién es el más serio ahí en la banda? El más serio, yo. Sí. O sea, tú eres todo. No, yo soy el más serio, la verdad. Soy el más jajarrabia. No, vamos a ver, él es la mamá. Básicamente. Así que nada, el más serio... No, hombre... Son estos cabrones. Y David, que... Si yo, si el más serio luego es el fondo de David, sí. Si está callado el cabrón. Yo soy el más cabrón. Luego este es el serio y bueno, pues ya está. Y luego está Sergio, que no ha venido. Saludos por aquí. A ver, cada cual me va a contar una anécdota ahí, en chévere, ahí. ¿Qué ha pasado? Yo me pido la de Barcelona. A lo mejor tocando, a lo mejor yendo, a lo mejor, qué sé yo, recogiendo. Como quieras. Pues que comience Alex. No, yo ahora mismo no me acuerdo de ninguna. Habrán pasado cientos, pero claro. Anda, cuéntanos una, Alex. No me acuerdo ahora mismo. ¿Alguna anécdota así? Yo qué sé. Puedo contar una muy guarra, pero mejor. No. De caliente. Que, pues nada, pues va, mira. Va a haber anécdotas que mejor que no contemos. Yo voy a ser sincero. Una anécdota de que quería ir al baño y estaba al baño que daba miedo ir. Así que como la cabra tira pa'l monte, pues para allá que tiré. Pa'l monte. Así que esa es mi anécdota más graciosa. Y bueno, de todas es la más graciosa. A ver, la cabra, que yo soy un cabrón, ¿no? Pues la cabra tira pa'l monte. Mira, ya se han asado. A ver, tú, Alex, anda, cuéntanos una. Seguro que la tienes. Yo no sé. No sé. ¿Ves cómo es el más? No soy el más serio. Que me haya pasado. Pues yo qué sé, hacer por ejemplo el concierto de presentación. ¿Que te haya pasado o que hayas visto? Ponerme una gorra y quedarme con la etiqueta de la gorra fuera todo el concierto. Y que estos cabrones no me avisen. Y en el primer concierto. Grabando el vídeo y todo. Hay un vídeo y un videoclip grabado y tengo la etiqueta fuera todo el rato. Menos mal que no ha ido con la etiqueta de compra, porque ya ahí sería ya la. No era la de compra, no. Menos mal. Qué bueno. ¿Ves que sí tenías una buena? Sí. ¿Y tú? A ver, pues mira, estamos ya en el hotel en Barcelona, ya eran las dos o cosas así, ¿no? Y el caso, estábamos David, Sergio y yo en una habitación. ¿Te vas a contar la broma? Sí. Y Jason y Rebe separados en otra habitación. Que por cierto, perdona que te corte. Saludos a Rebe. Saludo a nuestra community manager, a Rebeca, y a nuestra fotógrafa, diseñadora y otra compañera muy grande que es Sara. Sí. Que es la que nos está ahí también. Son las dos chicas que tenemos ahí con nosotros, que es de la familia. Componentes de Redención. ¿Y por qué no han venido? Pues no sé. Porque no se han bien invitado. ¡Qué cabrones son! Como dices tú, para desestresarme un poquito. mentira. Luego, qué bueno. Bueno, un saludo, chicas. Que sepa que aquí estaban invitadas. No han querido los chicos traerlos, ya es otra cosa. Bueno, y continúa. Y bueno, al caso, que David dice que... le hicieron una broma o algo así parecida. Pero el caso es, llamo a Jason y le digo, tío, que he perdido el móvil. Qué hijo de puta. Le llamo con su Le llamo con mi móvil. Y le digo, Jason, tío, que he perdido el móvil. Y dice, no jodas. Y de repente dice Rebeca, no sé cuánto. Y dice, no sé qué, hijos de puta. Pero porque yo estaba, fue un concierto de Barcelona que Alex no vino. Y yo estaba muerto, estaba a las 5 de la mañana, habíamos terminado de cargar todo, estaba reventado. Y estos cabrones vienen y me llaman. Y dice, yo que he perdido el móvil. Tú ya estabas dormido, ¿no? Yo estaba ya dormido, sobao del todo. Claro, y oye, ¿cómo que has perdido el móvil? Y me dice Rebeca. Me dice, pero si te está llamando con el móvil. Me cago. Salí en casoncillos por el hotel. Me vio el hombre de seguridad como diciendo, ¿y este dónde va? Me iba a subir a zurrarle. Pero ya me dijeron, pues ya vi las escaleras. Digo yo, mira, que me voy a la cama. O sea, tú estabas preocupadísimo. Que te está contando que se ha perdido el móvil. Y llamándote con el no ven a nosotros tres partiendo el ojete. En plan, pero media hora. Y los tres solos, acostados y riendo. Hijo de puta. Para que luego diga que yo soy el más serio, ¿eh? Qué bueno. ¿Y tú, David, qué tal? Uf, ¿qué cuento yo? La de la furgoneta. Ya habéis contado todo, ya, no he dejado nada. Es que mi anécdota a lo mejor es parecida a la de Chiso. Pero mejor no la voy a contar. Anda, pero la podéis imaginar. O sea. Fue la de la cabra tira pa'l monte, Navajel. ¿Otra vez? Navajel tira un poquito más lejos. Ah, ya. Oye, en casos así, la verdad que tú vas con esa... con esa mentalidad de que voy, y cuando resulta que encuentras... ¿Cómo? Hostia. Es una putada, ¿no? Yo, a mí me ha pasado cuando cojo el tren. Yo es que, y voy a punto de mirarme. Hay mucha gente que le da vergüenza, pero es que, coño, es que es algo natural, joder. Y que no te vas a sentar en un váter que está... Hombre, no, eso está claro. Sí, antes de eso prefiero ir a la madre naturaleza. No dice que eso es abono, pues hala. A mí me ha pasado unas anécdotas aquí, tío, saliendo de la radio, poniéndome los cascos antes cuando no tenía coche, pues me cogía y me salía de aquí a las 9:30 y cogía el autobús de ahí de Méndez Álvaro a las 10:15 que salía el Aranjuez. A esa hora me ponía los cascos para que se me haga el viaje más corto, y me quedaba sobado. Y me iba a parar a Ocaña, tío. Hostias. Madre hostia, mía. Puta. Llegó un día en donde tenía 1% de batería. Sí. Y hice un puto euro en la cartera, tío. Hostia. Hostia, puta. Vaya marrón. Y, claro, nunca mejor dicho. Y me salgo, pues ya me despierto y me dice, pues, le digo, ¿dónde estamos? Me dicen, Ocaña. Y me bajo. Yo le digo, tenía que quedarme en Aranjuez, pero le dice, ya estamos en Ocaña. Y me bajo y veo el móvil para llamar a la gente. Y tenía un. Y digo, pues aquí tengo que llamarle a uno. A uno, pero que sea certero, porque si no se me va. Sí. ¿Quién me trae ahí? Y eran las 2 de la mañana ahí. Joder. ¿Sabes? Y menos mal, a la persona que le llamé. Menos mal que te hizo el favor. Me logró ir a ver con un amiguete de ahí de Aranjuez, hermano. Si no, ahí me quedaba. Sí, sí, sí. La madrugada. Sí. Anécdotas que pasan. Sí, sí, sí. Y que la verdad que todo mundo la a lo mejor las vivimos y. Sí, a mí tampoco me da vergüenza contarlo. No. Son cosas que te pueden pasar. No, y el que le da vergüenza contarlo es que es tonto. Tomar por culo. Oye, y bueno, pues chicos, el tema de vamos a hablar un poquito también de las portadas, cómo el diseño, quién se encarga, de las letras, de Redención, las composiciones. Cuéntenos un poquito de todo ello. A ver, del tema diseño y tal, de eso se encarga en general Rebeca. Uh-huh. Sergio la puede echar una mano con las redes sociales y tal, pero normalmente es ella la que suele hacer todo. Y la verdad que con bastante buen gusto, porque, bueno, no sé si acabas de ver, hace poquito hemos publicado un diseño nuevo de camiseta, un poquito como celebración de que ya tenemos más de 1.100 seguidores en Facebook, que hoy en día parece poco, pero para una banda, pues bueno, cuesta y es poquito a poco, hay que ir subiendo cosas y hay que estar ahí. Al pie del cañón, y en verdad es ella la que también nos ayuda mucho con eso, porque nosotros también estamos centrados en otras cosas, ¿no? Con trabajo, vida personal, sí, todo. Si no fuera por las chicas que tenemos. Sí, sí, en realidad, pues nos. Oye, sois una banda afortunada, porque sí, a ver, sí, que sí, tengan sí. fans, que tengan chicas que estén ahí trabajando, sí. ayudándoles, poniendo el hombro, pues la verdad que sí. pocas bandas pueden decir eso. Nosotros estamos orgullosísimas de ellas dos, o sea que no podemos tener ni una queja. Faltas nada más el club de fans de Redención. Sí, sí, o sea, son las primeras, o sea, y bueno, y a todos los familiares también que siempre están ahí sí. levantando el ánimo y venga, así que, sí. como dices tú, somos muy afortunados. Ahora las tenemos trabajando ahí en la portada del disco. Y ya poco a poco están pensando cómo hacerla y van a empezar a darle caña ya pronto. Qué bien, ¿eh? El diseño anterior no tuvimos nada que ver nosotros. No, de cero decirlo. No tenemos, todo fue hecho por tanto la discográfica y el productor y tal, que buen trabajo también. Sí. Y pero en este estamos, en este segundo disco estamos más ilusionados porque es un poquito a gusto de la banda. De los siete. Porque sí, somos cinco que tocamos, pero somos siete. Siete en realidad, ¿sabes? La familia, claro. Y es como un poquito más personal. Estamos muy contentos por ello y muy ilusionados. Y luego con la ayuda del caballero aquí, Carlos Escobedo, que joder, pues ya. Sí, que da unos consejos muy buenos. Sí. Que ¿cómo, es un... ¿cómo llegó esa oportunidad, chicos? A ver. Eso te lo puedo contar, Jason. Sí. Bueno, pues esa oportunidad llegó, pues mira, sinceramente, porque contacté con Cube. Y de repente, claro, porque estábamos buscando para grabar el disco y joder, pues me llamó él, hicimos una reunión y nos dio la oportunidad de que si quería él meter mano en el disco, que nos producía, y dicho eso, pues hoy estamos aquí dando caña con él y dándonos caña, el cabrón. Sí. Oye, la verdad que este señor, pues... tiene un buen renombre, pues tanto como Sabia como Sober, que han estado siempre ahí dándolo todo, ¿sabes? Y últimamente se ha alejado de yo creo que de los escenarios, está ahora con la Sinfonía de Paradiso, pero de todas maneras, pues es una persona que está, aparte, pues apoyando, ayudando a crear nuevos trabajos. Sí, estamos, la verdad, que muy, muy contentos, muy contentos y joder, pues ilusionados, porque estamos trabajando con un grande de aquí. Claro, de España, claro, joder, es lo que te digo. Que, no solo de España, del mundo. Y del mundo, pero estamos muy. Y lo que te decía, o sea. Flipando hasta el día. Sí, yo ya hasta el día de hoy flipando. Además, es una manera de trabajar muy cercana, sí. Muy buena, de que se viene incluso con nosotros al local de ensayo, a tratar con nosotros las canciones y la verdad es que. Muy contento, muy contento. Está siendo una experiencia maravillosa. Yo creo que cuando uno se tiene la oportunidad de conocer personalmente, tener ese acercamiento. Es cuando de verdad conoces a la persona como es, porque a veces nosotros, pues como fans, pues nos gusta su música, nos gusta, y parece que los ves inalcanzables, pero cuando tienes esa relación ya un poco más cercana, sabes la verdadera persona que es. Y hay gente que no tiene nada de egocéntricos, ¿sabes? Hay gente que son de verdadmente... Parecen pies, personas, de verdad. Pies de plomo. Sí, sí. Y pisan en la tierra, sí, ¿sabes? Sí, sí. Porque también te los encuentras por ahí unos flipados que, sí, sí, sí. Que no, aprenden, este a tocar, aprenden a tocar dos acordes de guitarra y ya se creen los. Todo lo contrario. Los simple maestros, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Solo podemos tener palabras buenas para él. La verdad que joder. Sí. Bueno, pues la batería de este segundo disco también. Yo tuve la oportunidad de conocerle a Carlos Pina, a Tenorio de Júpiter. Yo los veía y todo así, pues. Como te cuento, y cuando me acerqué a hablar un poquito y a tomar. Otra clase de persona, lo mismo con el Sherpa, con Carpuzano, con sí. Andrea, o sea, esas cosas así, no sé, te llena, tío. Y ahí es cuando de verdad dices, oye, qué buena persona ese man. Me regaló una foto o me dio un autógrafo sin que yo se lo pida o que se lo pida. Entonces ahí ya te quedas tú como fans, dices, joder. Sí, sí, es otra cosa. Totalmente cierto, totalmente cierto. Y eso es lo que está pasando a ustedes con Carlos. Y la verdad que, pues, yo, la verdad, desde aquí, pues yo les deseo muchos éxitos. Muchas gracias, chicos. Bueno, pues, vamos a volver ya para irnos ya un poco ya terminando también, porque sabes que el tiempo es nuestro peor enemigo. Vuela, sí, estás a gusto y vuela, ¿eh? Sí. De todas formas, pues. Ahora que volvamos, vamos a hablar un poquito ya de presentaciones, un poquito de dónde pueden conseguir el merchan, la gente que quiere, un poquito de proyectos sí. Que tengan en mente que puedan salir o que vayan a salir, que nos cuenten de todo. Mientras tanto, vamos a poner otro temita de cero y pues esta vez, pues, a ver, ¿quién nos dijo el disco anteriormente? Mundo Piramidal, a ver si puede ser. Que ese... Es la que empezó ahora mismo. Sí. Es la que empezó. Pon pseudo, que a la gente le gusta un montón. Bueno. Venga, vamos a hacer caso a Jason, que es el... Venga, seguro que yo quiero escuchar seguro, joder. Que se lo quiere, venga. Se lo quiere dedicar a... Terminamos la entrevista con tu tema. Vale, venga. Genial. Vamos a... Si no, se cabrea el Jason. No, por favor. No. Seudo, qué cabrón, bueno. Pues, Seudo, ahí está. Con los chicos de Redención, aquí en Zona del Metal. De ese discazo, cero. Bueno, amigos, seguimos aquí en la Caverna Infernal, en la recta final de la entrevista con los chicos de Redención. Pues aquí estamos hablando un poquito de todo un poco. Y la verdad que, pues, la estamos pasando, al menos yo la estoy pasando de puta madre. No sé, los chicos. Yo igual, yo también. Estoy a gustísimo. Sí. Yo me tiraba aquí hace un programa otras 4 horas, sin problema. Jornada laboral entera. No, si es que luego yo por mí, mira, hace un par de años fue, en diciembre me hice un programa haciendo, pues, reuniendo a colegas de radios, de programas, 5 horas y media, tío. Ostras. Tirabas. Tiró. Que lo que pasa es que cuando estás a gusto. Es que... Claro, se te va. Se el pasan tiempo. Rápido. Se pasan. Y me faltaron, bueno. Porque no solo reuní aquí a gente importante de radio. De programas, sino que también llamábamos al exterior. De otros compañeros de ahí. Sí, hostia, qué guay. Sí. Qué y, guay, y, claro, qué guay. Y se nos quedó porque yo dije ya 5 horas y media, te lo juro, ya estaba cansado. Sí, te agobia. Y, sí, sí, sí. Y digo, bueno, volveré a hacerlo. Y estoy en mente de volver a hacerlo. Así que, chicos, bueno, pues cuéntenos un poquito. Ya hemos hablado del disco, hemos hablado de la grabación, un poquito de la. Hablemos un poquito de las letras. ¿Quién es el que escribe las letras, las composiciones? Las letras principalmente soy yo, el que las escribe, ya que me pongo con hacer las melodías y las termino haciendo yo. La música es una cosa que hacemos entre todos, normalmente, y bueno, y los cambios en letra también, en melodía, lo hacemos entre todos, pero de las letras me suelo encargar yo. Oye, y todo eso, pues... ¿Qué haces? ¿Qué bebes? ¿Qué comes para poder sacar tanto? Es complicado. Tanta composición de... Es complicado, porque es que hay días que a lo mejor te pones a... Bueno, me tengo que poner con esta canción. Y es como... ¿Y qué escribo? No... Y claro, realmente... ¿Por dónde empiezas? ¿Por dónde empiezo? Realmente, como no... O sea, como no me salga nada, digo, mira, lo dejo aparte. O sea, porque... No voy a escribir nada forzado, porque es que luego no sale, claro. No sale nada que con lo que estés contento con ello. Entonces, pues prefiero dejarlo para otro momento. Y muchas veces, con un par de frases de al oír la música y hacer una melodía con dos frases, ya me va a dar pie para... Muchas veces me sirvo de eso, de hacer dos frases y digo, bueno, con estas frases, ¿cómo puedo encaminar la canción? Pues ha habido varias que ha sido así. Ha habido otras que lo tenía un poquito más claro, pero cuando he tenido un poquito más de dificultad, ha tenido que ser así y me ha funcionado. Ya veremos que tengo que seguir ahora, que tengo que un montón de curro todavía. Y ya veremos cómo va yendo la cosa. Y aparte, no solo es que te escribes 10 canciones y ya las tienes listas para grabar en el disco, no. Tienes que tener mucho más repertorio. Y luego lo difícil que tiene que ser escoger las que van a entrar en el disco, ¿no? Sí, es que es jodido. Es que es jodido. Es jodido componer, ¿eh? Pero también te diviertes. Porque salen frases por ahí tontas y ya. Pero es jodidísimo. Tanto sí, incluso muchas veces. Más que canciones fuera, porque una vez que no te está entrando la canción, pues a lo mejor lo dejas apartado y ya está. Yo tengo un par de ideas, por ejemplo, que digo, incluso que alguna que he tocado, que hemos tocado en el local. Y al final se queda un poco atrás porque también es que están saliendo cosas mejores y dices, ¿para qué conformarse? Sí, hay ideas que si llega un punto en el que no está funcionando, lo que sea, se descarta. Alguna idea ya hemos descartado incluso. Claro. Para este último segundo. O sea, que normalmente las canciones que terminamos son con las que vamos a seguir adelante porque realmente no nos encontramos a gusto con ellas. No dejamos que una canción... Bueno, sí o no, y la dejamos. Vamos a hacerla y luego, si no, la dejamos fuera. No, preferimos centrarnos en lo que vaya saliendo. Uh-huh. Mira, o sea que el tema es que el trabajo, pues siempre que lo compones, que lo realizas, pues siempre salga a la luz para poder disfrutar con el público prácticamente. Oye, los directos de Redención, ¿cómo son en términos generales? ¿Cómo? Yo diría que ese es el fuerte de Redención. Diría que ese es el fuerte, el directo, porque el disco está bien grabado, pero cuando lo pones en directo encima de un escenario y lo tocamos y nos movemos, gana fuerza. Gana fuerza, tiene pegada y se ha demostrado a raíz de todos los conciertos que hemos ido dando este año que donde hemos ido tocando a la gente le ha molado el directo. Y... De hecho, iban viniendo de unos sitios para vernos a otros y hemos creado, quieras que no, un grupito de gente muy guay que yo consideraría colegas, coleguillas, que han ido viniendo a una serie de conciertos por ahí, sobre todo donde hemos estado tocando, por la zona de Levante, incluido Murcia también. Y, joder, pues eso es es síntoma de que realmente el directo es donde nosotros nos defendemos y nos sentimos a gusto. Oye, eso es muy bueno, porque la verdad que así es donde pues la gente pues te la metes al bolsillo, ¿no? Claro, en un directo, sí. Y sobre todo la pegada que tú dices que tiene Redención, pues hombre, sí. Que no queda... Intentamos que sea el público que también forme parte de... Intentamos que de, se muevan, de la banda. Que participen, que hagan coros en algunas canciones. Uh-huh. Intentamos que hagan... Que se lo pasen bien. Que hagan un poquito de pogo, que hagan yo, también... Sí. Yo sinceramente dejo la batería que no vayan a un lado, a estar con los brazos cruzados. En pleno concierto y me bajo ahí con la gente ahí a... Bueno, lo bajamos todos. Le hemos tenido haciendo solos de batería mientras cambiaban cuerdas los guitarristas. Sí, también sí, sí, sí, sí. Es verdad. Mira, una anécdota. Y ha acabado el pobre... Claro, porque es que en un concierto se rompieron dos cuerdas, ¿no? Pues, ¿no? Yo fui yo el culpable. No, el ¿cómo se llama eso? ¿Cómo dijo Sergio? El stream breaker. Y... El stream breaker. Y claro, que... mientras la cambiaba, pues venga, Jason, hazte un solo. Que la gente disfruta mucho con los solos de Jason, pero luego... Al... Estoy cambiando al lado las cuerdas. Pero claro, me tiré ahí un buen rato de solo que ya digo yo, joder, ya no puedo más. Qué bueno. Y quedaba todavía con... No, si es que en realidad, pues los directos, pues te pueden pasar muchas cosas que claro, hay gente, y ahí es donde el público pues le da igual, porque sabe que los directos suelen a veces pasar así, sí. Pero que en realidad pues el mal rato que pasas tú como músico, yo creo que eso sí. No te lo quita a nadie, ¿no? No, joder, ya te digo. Se te rompe una cuerda y no sabes qué hacer para... A mí se me ha roto se me ha roto una caja. Y me dejaron una, o sea que ahora en todos los conciertos me llevo dos cajas. Una de repuesto para que... Con joder. La experiencia, claro, de... Es que es un poco brutito el chico. Se pone a ello y... Bueno, ¿y qué tal llevan el tema de los conciertos? Bien, hasta ahora no hemos parado. Ha habido un montón de conciertos este año. Y vamos a seguir todavía tocando. Todavía hay un final de gira por ahí pendiente. ¿Hay fechas señaladas cercanas que se vienen? O, bueno, nos quedan de momento... cuatro fechitas, en teoría, a no ser que salgan algunas otras más antes de salir. ¿Está en pie entonces? ¿Está en pie eso? Que esté en pie, sí. Antes de meternos al estudio. Sí, hay cosas sin confirmar que están ahí. Hay muchas fechas sin confirmar todavía. Están ahí y ya bueno, trabajadas. Y el fin de gira que más o menos está medio sí, confirmado. Sí, que es el 8 de junio, 8 en la sala We Rock. Sí. Compartiendo el escenario con Infernales y con Juan Sabrín, y con Juan sí. Así que y ahí está, ese es el final de gira. Y luego, aparte, que es confirmadísimo. Luego, pues eso, o sea, hay más. Bueno, en Ávila tenemos confirmado también. El 11 de mayo, si no me equivoco, en la sala. No me acuerdo la sala, en Alcira, en Valencia. Ah, por Valencia se van. Así sí. Que. ¿Y al norte? ¿Y al norte? ¿No han pensado? El norte tenemos muchas ganas. Al norte hay que conquistarlo en algún sí, momento. Sí, sí, sí. El norte esperamos norte. Que sí, ya no. Ha habido un par de intentonas sí. Ahí, pero no ha podido ser. Lo más así. Lejos que hemos subido es a Valladolid. A Valladolid. Sí. O sea, hostia, qué frío. Si no sale nada más por de aquí al 8, por decirlo así, pues ya nos tendremos que esperar pues para el segundo disco. Claro, porque yo a mediados de año ya entrarán, me imagino, a... Sí, ya nos queremos entrar ahí a tope. Sí, todavía no está la fecha definida porque estamos un poco viendo cómo va el tema de la producción y tal, pero bueno, vamos este año seguro. O sea, no... Es que es difícil componer, grabar y a la vez ponerte fechas. Estamos hasta arriba de curro, o sea, estamos... Es muy difícil. ¿Cómo ensayas prepararte un setlist a la vez que estás componiendo y grabando temas? Estás grabando una demo y estás, pues es un poco meterte mucha caña que sí. No. Hay mucho trabajo, sí. Sí, tiene sentido, a lo mejor. Estamos trabajando duro, la verdad, para ver si que la gente del segundo disco pues le guste un montón, tanto como nosotros. Así ¿cómo ha habido la acogida del disco, del primer de cero, al público? ¿Se han vendido copias? ¿Han salido fuera? Hombre, yo creo que para como está el tema de, sí, sí. De discos hoy en día ha estado bastante bien. De, sí. De hecho, nosotros teníamos un acopio bueno de discos y no tenemos casi ninguno. Tenemos que coger más. Gracias a ese público por apoyarnos. Sí, de sí, verdad. Sí. Entonces, yo creo que para ser un primer disco y demás, creo que está estupendo. Creo que con respecto a lo que decíamos de que el directo tiene fuerza. luego la gente acaba cogiendo del merchandising, se llevan un disco a casa. Muchas veces por apoyarte, muchas otras veces porque les ha gustado, pero claro, siempre se vende. Siempre que sale se vende. Hasta el día de hoy no podemos tener queja. Para el tiempo que llevamos, ni una queja, la verdad. Bueno, la verdad que eso data que hacen un buen trabajo, chicos, y lo hacen sobre todo con esa... con ese cariño y ese gusto que tienen ustedes por hacer lo que están haciendo, y ahí está el público que les devuelve pues ese apoyo. Y estamos muy contentos, sí, la verdad. Aparte algo más se me ha escapado. Les iba a preguntar una cosilla más. Bueno, han pensado tal vez, pues este año no, creo que ya, en algún festival de estos de verano que suele pasar. Pues yo creo que no han intentado. Estamos a la espera. Estamos a la espera. Puede haber cosas, mójense algo, déjenme algo de primicia. hay cositas por ahí, pero bueno, estaremos otros pendientes de esas noticias. Hay tantas cosas que no dependen solo de ti, claro, que claro, al final pues no podemos decir mucho, desvelar, porque bueno, si no dan tirón de oreja, o sea, no, me parece perfecto. Pero habrá sorpresas. Seguro. Pues nada, oye, qué decirles, pues lo que una banda pues tan joven como ustedes, que ya lleven a sus espaldas, incluido el EP, ya tres trabajos, la verdad que data mucho de todo ese trabajo grande que hacen ustedes. Yo nada, pues yo de decirles y de desearles lo mejor de los éxitos, la suerte. Pues, muchas gracias. Muy movida. Gracias a ti por invitarnos al programa. Muchas gracias a ti por invitarnos. A ustedes, sobre todo a ustedes, por dedicarnos ese espacio, ese tiempo que tienen para venir aquí hasta aquí y compartir su felicidad con nosotros. Y con el público que está por ahí escuchándonos, y sobre todo que nos escuchará mediante los podcasts. Así que pues yo que... ¿Qué puedo decir? Si alguna cosita más se me está quedando o quieran decirlo, pues aquí hay que hacer una llamada a la gente que escuche el programa para que nos sigan a través de las redes sociales, se informen de todas nuestras noticias y vayan viendo las fechas que sacamos, si soltamos algún poquito de información del disco nuevo y van saliendo por ahí algunas noticias, pues bueno, que las puedan ir escuchando. ¿Y cómo se hace eso rápido? Pues a través de las redes sociales hoy en día. ¿Y dónde los pueden ubicar? ¿Cómo los pueden ubicar la gente? Bueno, pues Redención Metal, ¿no? Metal Band, ¿no? La página Redención principal, Metal la Band, página web. Es www.redencionband.com. Y luego pues el Facebook Redención Metal Band. El Instagram. Que es Redención barra baja oficial, si no me equivoco. Y pues no sé qué más, o sea, y por medio de Zona de Metal. Y antes de que culminen, pues dime por qué el nombre de Redención. Uy. Redención salió, pues yo qué sé, por como el significado dice, de algo que te queda ahí pendiente, ¿sabes? Y pues Redención salió pues con un integrante al principio que no sabíamos qué nombre poner. Y pues eso, no se nos ocurría ninguno. Dijo Redención. Fuimos al diccionario. Yo el primero, ¿esto qué es? Vamos a ver qué es esto. Y digo yo, pues vale, pues mira, tiene su significado de tener, de joder, de seguir con algo que has dejado en el, de retomar las cosas. Y ahí se quedó Redención. Pues perfecto. Así que... un nombre muy, muy, muy original. Y perfecto y... para lo que has dejado y que nuevamente vuelven a las andanzas y hasta donde se encuentran ahora mismo. Ya nada, o sea, lo único que podemos decir que pues eso, que nosotros seguiremos trabajando para el público también, para nosotros sobre todo, porque es algo que también muy personal. Y nada, a ver si le gusta a la gente el próximo disco, que hay mucha gente que... hay mucha gente que nos están ahí pero oye, pero ¿y esto? No batería. Podemos decir nada. Hay que esperar. Es que lo que pasa es que como le da a las baquetas... Voy con ritmo. Pues nada, chicos, pues yo muy agradecido. ¿Qué quieren que les diga? Nosotros igual. Yo... les vuelvo a decir lo mismo, que esta es su casa, cuando deseéis, pues pueden tocar la puerta y venir y y que aquí estaremos nosotros para echarles una mano en lo que podamos. Estaremos deseando de presentar el siguiente disco. Y nosotros encantados de verles nuevamente y sobre todo ya con su otro compañero igual aquí con Sergio. Y que la verdad que un abrazo enorme para él y para las chicas. Claro que sí. También claro, son Sara, pilares Sarita, fundamentales Sarita, de la banda. Sarita, no sé si no estará Sarita, viendo Sarita y a Rebeca que son también motores de este proyecto. Genial, chicos, yo nada más que decirles, yo le voy a dejar con el tema que le ofrecí a Alex. Alex, ¿no? Alex. Sí. A ver si me equivoco. El tema era Mundo Piramidal. Mundo Piramidal, bueno, lleva el título del EP que sacaron anteriormente. Vamos a disfrutarlo. Y nada, lo mismo, a la gente, pues disfruten de estos chicos, son de Redención, son de Aranjuez, y que nada, pues. Que viva el metal. Que viva el metal. Caña. We'll be right back. Bueno, pues ahí estábamos, despidiendo ya a los chicos de Redención ahí con ese gran tema. Y nosotros pues vamos a escuchar la agenda de mi querido hermano Eros Arcarín, que a ver qué nos trae esta semana el gran maestro. Muy buenas tardes, queridos amigos, oyentes, compañeros de Zona del Metal de la Caverna Infernal. Muy buenas tardes, Patri. Soy Eros Alcarín y vengo a traeros una semana más la agenda de conciertos para el próximo fin de semana. Una agenda de conciertos que, bueno, pues que comenzamos el viernes día 1 con una banda mítica. Son Koth, que llegan a presentar su nuevo disco, Suite del Diablo, a la We Rock, a la sala We Rock en el centro de Madrid. Será, bueno, pues eso, una noche especial en la que contarán con invitados, Juan Olmos, Carlos Pina y muchísimos más. Un disco que ha vuelto a poner en la palestra a los madrileños, a Koth, que, bueno, pues que como os digo, no pierden ritmo ni comba. Las entradas anticipadas son 10 euros con CD. No están hasta el sábado, así que adelantaros si queréis haceros con el CD y la entrada. Y en taquilla serán 12 euros. Nosotros nos vamos a quedar con ese disco, con ese nuevo trabajo de los Koth, con esa Suite del Diablo, que, bueno, pues que como os digo, vuelve a traer a la palestra a unos grandes, a una de esas bandas que nos ha acompañado durante toda la vida. Ya sabéis, el sábado 1 de marzo en la We Rock. Que el mundo entero te ha dejado tiempo. Pues continuamos en esta agenda de conciertos de Zona del Metal y vamos a hablaros de una fecha del jueves. Bueno, los conciertos del jueves habitualmente en la puerta, en el programa semanal, los dejamos un poquito de lado porque casi se están produciendo mientras que se está emitiendo el programa en alguna de nuestras emisoras. Así que hemos considerado que hoy era un día perfecto esta agenda de conciertos que nos brinda Patri para hablaros de conciertos del jueves. Os vamos a hablar de una fecha en la sala Moby Dick el jueves 28 que trae a la capital a dos grandes bandas del metal, del nuevo metal que se está haciendo en el país. Son 14 y Ella la Rabia, como os digo, jueves 28 en la Moby Dick, a partir de 8 euros las entradas anticipadas. Nosotros vamos a quedarnos con 14, unos sevillanos que llegan a Madrid para presentar su nuevo trabajo, Arcadia, que les llevará por toda la península en una gira de más de 15 fechas con un final apoteósico en el Resu y que nosotros presentamos hace unas poquitas fechas en el programa. Aún así, hoy os dejamos con ese nuevo trabajo de 14. Esto es Arcadia. Bueno, pues os hemos dicho que os íbamos a hablar de dos fechas para el jueves, dos fechas que también repasaremos en el programa semanal, porque bueno, nos parece que son bandas de muchísima calidad, pero que queríamos traeros hoy como adelanto de esa noticia de que estarán el jueves tocando en la capital. Otra de las bandas que está tocando el jueves son Imperial Jade, una banda que, bueno, pues que llega el jueves 28 también para presentar su nuevo trabajo, un disco llamado On the Rise, publicado a nivel mundial y que está consiguiendo posicionarse como uno de los mejores discos del 2018. Nosotros ya conocíamos a Imperial Jade, los asiduos al programa los llevan escuchando desde hace un tiempo con ese primer álbum, con ese Please Welcome. Han estado en numerosos festivales, han girado por toda la península y creemos que este nuevo disco, este nuevo trabajo On the Rise, les colocará en una posición de privilegio, evidentemente, en el hard rock europeo, porque lo merecen, porque son una de esas bandas que si vienen de fuera, si te dicen que vienen de fuera, la compras sin ningún tipo de compromiso. Las entradas anticipadas 10 euros, en taquilla son 13, y como os digo, Imperial Jade estará el jueves en la Sala del Sol presentando su nuevo trabajo. We'll be right back. But one thing I can tell you is the best is yet to come. Pues hasta aquí llegamos con esta agenda de conciertos de Zona del Metal. Siempre os decimos lo mismo. Si nosotros aquí en el sábado de la Caverna Infernal, en el programa de mi querido hermano Patricio Japón, nos ceñimos a la zona de Madrid y sus alrededores. Pero si queréis más conciertos, buscad, porque muy cerca de vuestra casa hay una banda que está deseando mostrarte su trabajo. Nosotros en La Puerta de la Noche, en la edición semanal de nuestro programa, os traemos mucho más a nivel estatal, mucho más conciertos, 2 horas aproximadamente de fechas donde poder disfrutar del rock en directo. Como siempre os digo, una vez más, lo repito, esto es solo una muestra. Si no os gusta, buscad, porque hay muchísimo, muchísima calidad en nuestra escena. Os hemos traído 3 grandes muestras de ello. Una leyenda como son Koz y 2 bandas nuevas que están empezando y que están rompiendo. Yo me despido, hasta la próxima semana. Soy Erro Salcarín y no quiero deciros adiós sin recordaros la frase de mi querido hermano Patricio Japón. Larga vida al rock y al metal under mundial. Hasta la semana próxima. Bueno, pues ahí estábamos ya despidiendo a nuestro querido amigo Erro Salcarín, y gracias por su agenda. Y nada, pues lo dicho, yo les espero el próximo sábado por acá con invitados de lujo. Pues igualmente estará por acá la banda Sinky Pring viniendo a decirnos, a contarnos muchas cosas. Igualmente pues estará la gente de la asociación FEMME, que van a organizar un concierto contra la violencia del género. Así que en la sala Excalibur estará por acá la gente de MUM, la asociación de violencia contra la mujer. Así que estará por acá también visitando nuestra querida Caverna Infernal. Igualmente pues lo dicho, Conan estará también vía teléfono invitándonos también a un concierto que se avecina. Igualmente pues a la gente de Argentina, estaremos hablando con la banda Compresión desde Argentina, así que no te lo puedes perder, un sábado pues de auténtico rock and roll. Nos vemos el próximo sábado, chicos maníacos, ser buenos y buen resto de fin de semana. Un abrazo enorme, chao chao. Esto fue lo extremo de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.